corazón para cambiar. Bajo mis pies la tierra espera lluvia del cielo. Descenderá para llover otra vez, porque agua viva deseamos hoy, inunde con fuego el corazón. Fuego el fuego.